9:15, acá estoy viendo Periodismo del Sur, 5 días que publica. Despidieron los restos del bombero Maxi Firma Paz en Berazategui. En honor al bombero caído, el intendente municipal Juan José Musi comunicó el miércoles en sus redes sociales la decisión de decretar 3 días de duelo desde el 3 de junio. Abrazo a Ceci Firma Paz, Vicky, compañera de La Boca, Resiste y Propone. Estamos en punto de partida, esta es Radiográfica. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 35 89. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. De partida, con las patas en la fuente de la historia. Hoy es viernes, 9:17. Ya te cuento, Manu, que se viene en un instante Jorge Rashid. Qué grande, el amigo Jorge. Claro que sí, hay que pasar de vez en cuando por el médico, ¿eh? Vamos a hablar con el doctor y sobre todo para hablar de la conferencia de ayer, porque ¿la viste en vivo, Manu? No en vivo, pero sí la estuve repasando a través de las redes. Bien, se vio la tensión, ¿eh? Hay una tensión ciudad-provincia y también tiene que ver con, bueno, cómo se le ha habilitado a la Reta. Las provincias son autónomas, ¿bien? Así que sobre esta extensión de la cuarentena y la conferencia de ayer, en instantes. Jorge Rashid también, en instantes. Viajamos a La Rioja, pero antes, ¿hay mensajes? Tenemos mensajes, sí, se comunica a Cacho, el metalúrgico. Le mandamos un saludo muy grande, un abrazo, un buen viernes, de corazón a corazón. Y dice, buen día, Manu, Lucas, pasate Gente que no, de todos tus muertos. Me dice, era una banda, era una excelente banda, de los 80 yo la fui a ver. Después se volcó al reggae, Nadal, y llevó a Damas Gratis a tocar con ellos a Cemento. Y acá el mensaje entra en un, ¿cómo es? En un tono lúgubre, ¿no? Dice, el templo del metal, del rock. Fue una burla para ese lugar que haya tocado una banda de cumbia. Rata Blanca iba a las bailantas por ese tema de amor nomás, de mujer amante. Sí, claro. Porque generaban plata nomás. Pero haber llevado a Damas Gratis fue una cagada a los que íbamos a ese lugar. Es como que Damas Gratis invite a Tren Loco a un show suyo a una bailanta. Todavía duele, todavía supura la herida. Y compartimos, Cacho. Me parece que hay que ser ubicado, ¿no? Y hay que además respetar los lugares, las tradiciones de los lugares. Tiene razón lo que dice para mí, ¿eh? De que no daba para que Damas Gratis toquen Cemento cuando Cemento... Y vamos a hacer una reivindicación de Cemento también. Fue un lugar, vamos a decir, donde giró mucho de lo que fue el rock de los 90 acá en Buenos Aires. Y que ocupa un lugar importante en los corazones, no solo de los metaleros, de los rockeros en general, ¿no? Y, a ver, no sé si banco, pero entiendo. Comprendo, sí, sí. Lo que está diciendo Cacho. Hay códigos, pero, ¿no? Hay códigos. Pero están bien los cruces, están bien, digamos. Sí, entonces, bueno, hay que ver, pero... ¿sabes cuál es el termómetro? Yo realmente... Digamos, no estuve ahí, pero ver, habría que preguntarle a alguien que haya estado, a ver cómo fue recibido, porque también ahí está, más allá de la cuestión subjetiva y de opinión, sino, bueno, ¿qué pasó con el público? Como pero vos llevaría, ¿no?, a ponerle a Pepo y los Gedientos del Rock a tocar al Tortoni. Creo que no tiene nada que claro, ver, ¿viste? Bueno, cuando vos decís, sí, es difícil, digo, son cruces que está bueno que se den, pero bancate que se ofenda a la gente del lugar, ¿no? Claro, no sé. Bueno, pero por eso digo, sería interesante saber que alguien que estuvo... Ver qué pasó con el público. Claro, bueno, es que ya Todos Tus Muertos, a mi entender, tenía un público compartido con los Fabulosos Cadillac, claro, ¿no? Con los Auténticos Decadentes, incluso, y ahí ya nos metemos en lo que es bailanta y cumbia y todo eso. Digo, Todos Tus Muertos era una banda muy particular también, ¿no? Mezclar reggae con punk ya de entrada es bastante... Porque además un reggae rastafari, un reggae espiritual. Yo recuerdo en los recitales de las madres, en Ferro. Uh-huh. No quedan esos recitales maratónicos. No sé si fue 99 o 2000. Me acuerdo de verlo a Todos Tus Muertos. Impresionante, la puesta en escena. No, una aplanadora era. Una aplanadora, bueno, como también fue. Bandas de esa época, Actitud María Marta, ¿no? De Malena D'Alessio. La misma época, ¿no? Misma época. A ver, gente, también tenemos a Pablo Olano, que dice: hace 6 meses que vemos sin actitud, fuera del coronavirus, al gobierno, tardando más de la cuenta en tomar ciertas medidas. Paolo Roca le marca la cancha a nuestro presidente, desoyendo su invitación y yendo a otra reunión. Lo considera un puesto menor. Es momento de no hacer política anticíclica. Ya se demostró que esa política tiene un cuello de botella. Es tiempo de tomar el toro por las astas y ser el Estado quien planifique y direccione la economía. Los privados solo harán lo suyo. Tener más y más ganancia. Les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Recuerda la histórica... Tengo otro mensaje vinculado y además es una efeméride. Ricardo Boglino siempre nos acerca a las efemérides peronistas. Un contenido, una información necesaria. Un 5 de junio de 1953, el general Perón, en cumplimiento del segundo plan quinquenal, inaugura el viaducto de Sarandí, considerado en su momento uno de los más importantes del mundo. Cierra el mensaje con Perón, siempre Perón. Bien. ¿Sabes qué? Hoy temprano estaba viendo un video del año 74 de Perón que nos mandó el Pollo Weyman, que es impresionante. Después, si tenemos tiempo, lo pasamos, Manu, que ya Perón te habla de los años 2000, ¿no? El famoso de o vamos a estar todos unidos o dominados, pero bueno, da cuenta del tema planetario. Tal cual. Es bien interesante repasar esos discursos de los años 70 de Juan Domingo Perón. La CGT, todos los jueves. 9 y 23 minutos, 12 grados 4, la temperatura actual máxima para este viernes en la ciudad, 16, sábado y domingo máxima 17. Te contamos que tenemos una humedad del 93% y para la tarde se esperan aquí en la ciudad lluvias aisladas. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Minutos y le damos la bienvenida a Julio Delgado, el preside de la cooperativa El Independiente de La Rioja, diario histórico de la provincia y diario cooperativo. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido a Radio Gráfica. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Muy buenos días, compañero Lucas, a todos los compañeros y compañeras del piso, a toda la audiencia. La verdad, un gustazo estar en comunicación con Radio Gráfica. Che, Julio, contanos, ¿cómo está la situación en La Rioja? La situación es, bueno, podríamos dividirlo en dos partes, digamos. Lo que tiene que ver con la salud, estamos bien. Somos una de las provincias que ha hecho los deberes con respecto a la bioseguridad y, y se ha planteado, digamos, objetivos bien claros y que se han cumplido. Y bueno, hace 18 días que no tenemos casos positivos de coronavirus. Hemos tenido 63 casos en total, de los cuales 7 han fallecido y 56 se han recuperado. O sea que hoy, al día de hoy, hace 18 días que no estamos con cero. Y bueno, y estamos con este aislamiento obligatorio preventivo, con algunas tareas, digamos, de flexibilización, digamos, en la actividad comercial, básicamente, pero muy reducido, digamos, muy controlado también, y hay una conducta ciudadana importante. Yo creo que esto hay que remarcarlo también porque, bueno, tiene que ver, digamos, con lo que nos pidió también el propio presidente con respecto a nuestra responsabilidad ciudadana, y también que el gobernador de la provincia lo hace toda vez que puede, digamos, en su conferencia de prensa. Desde este punto de vista, estamos en una situación favorable con respecto, digamos, hacia otros casos, como el propio AMBA, ¿no? Claro. Bueno, en el caso, también, Julio, de La Rioja, pasarían del aislamiento al distanciamiento social, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy, posiblemente esta tarde, ya haga la conferencia el gobernador y exprese eso, justamente. Bueno, previo al coronavirus, previo al COVID-19, tuvimos este caso de dengue, ¿no? O sea, hemos convivido con una endemia que casi del noroeste y noroeste del país, y en este punto sí hemos tenido, digamos, complicaciones significativas, ¿no? El dengue, hemos tenido 5.600 casos al día de hoy. Hoy está planchado, digamos, hoy está mezclado esta cantidad, porque, bueno, por el frío, no, los mosquitos, digamos, transmisores de la enfermedad no están invernando, digamos, no vuelan. Entonces, se ha mezclado en 5.600 casos positivos de dengue. ¿Qué tema el del dengue? Porque viste que el último brote fuerte fue hace 4 años, fue 2016, sí. Pero ya los especialistas dicen que se van a ir acortando los tiempos de los brotes. Entonces ahí también hay una cuestión de salud comunitaria que o tomamos como tarea, o realmente el tema del dengue es muy preocupante, ¿no? Por lo que implica infectarse por segunda vez con una cepa diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Bueno, hoy, por eso digo, bueno, si dividimos en estos dos aspectos, lo que tiene que ver con la salud, estamos en esta situación controlada con respecto, sí, al COVID y con dengue, digamos, en una meseta, digamos, que se ha mantenido estable en esta época de frío. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos la cuestión, digamos, que tiene que ver con la general, digamos, que con el recorrido económico. Es una provincia que depende casi exclusivamente de la provincia, o sea, es una provincia que depende del Estado provincial. Hay muchos empleados públicos que hoy no están trabajando, y que, bueno, el comercio depende, digamos, de esa circulación, de ese consumo del empleado público, básicamente. Y esto es lo que está también hoy paralizado, y esto es lo que ha generado, digamos, mucho inconveniente en todos los comercios, las pymes, las industrias, son pocas, uh-huh, y los servicios, ¿no? Eso es una situación, digamos, que estamos en ese punto complicado. Tenemos, obviamente, asistencia del gobierno nacional, asistencia del gobierno provincial. Pero es insuficiente. Claro, pero no son suficientes. Y bueno, y particularmente lo que tiene que ver con nuestro medio de comunicación, con el Independiente, medios del Independiente, una situación muy crítica, digamos, muy preocupante, porque nosotros, bueno, lo fuerte, digamos, del medio es justamente la plataforma gráfica, el Independiente, el diario, y ha tenido muchos inconvenientes. Primero fue por el tema del aislamiento social preventivo que ha impedido. Nosotros trabajamos todo este tiempo, ¿no? O sea, el servicio de información lo hemos trabajado, hemos hecho guardia, hemos acomodado de alguna manera, digamos, hemos protegido a las personas mayores y a los que tienen algún tipo de antecedente de salud, pero hemos trabajado todos los días, no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Pero bueno, el producto sí ha sufrido un impacto, porque los compañeros y compañeras canillitas, por ejemplo, no podían trabajar, digamos, ¿no? No podía haber circulación de personas, No hemos podido mandar, inclusive hasta el día de hoy, no podemos mandar este diario al interior de la provincia. Hemos tenido